para reírse por no llorar, porque esto es tremendo. Vamos a ver. ¿Qué quiere ahora este señor? ¿Qué quiere este señor? Ellos están haciendo lo que le da la gana, siempre que le da la gana y como quieren, sin tener en cuenta ni a las mujeres ni a nadie. ¿Ahora qué pretende? Al seguir haciendo lo que le da la gana, que lo hagan. Este tema, que es tan importante, nosotras no nos dejan posibilidades. Ellos pagan y pagan dinero para que hagan canastillas, para que pidan las mujeres no sé qué, para darle a las madres, como si las madres no tuvieran ya protección bastante. Y además lo viven, estas asociaciones lo viven como una persecución y como la necesidad que les obliga a ellas a hacer ese trabajo, porque si no las mujeres estarían totalmente indefensas, estarían impunes ante el ataque y las cruzadas que se están haciendo contra la vida, y parece que lo que ellas hacen es lo que salva a este Estado, a este país y al mundo, de que esas personas que no nacen porque no son deseadas o por lo que decidan las personas que tienen el poder de hacer lo que son las personas gestantes, pues no tienen derecho a hacer nada ni a decir nada, sino que tienen que someterse. Una vez dicho esto, ¿cómo vamos a afrontar el tema de la educación social a partir de la educación y a partir de las escuelas, teniendo en cuenta que ahí se están educando las personas del futuro? ¿Cómo vamos a tener nosotros ninguna garantía para poder hacer una intervención real sobre una educación afectivo sexual sana? Esto es importante porque desde las feministas siempre hemos dicho que para que pueda haber una buena salud mental, una buena salud afectiva, hay que aprender a vivir la vida en su plenitud. Y yo quería enganchar esto con lo de la escuela, con el tema de la educación. ¿Y el PIN parental y estas cosas? O... Sí, el PIN parental ya sabemos que también es más de lo mismo. Los padres tienen algo que decir, como siempre, pero no tienen que decir lo que dicen. Claro, los padres tienen que decir en la escuela, los padres tienen que decir socialmente, los padres tienen que decir, pero los padres ya lo dicen de otra manera. Primero, habrá padres que llevan a sus hijos, porque hablar de la escuela es hablar de un panorama bastante fragmentado y bastante diverso. Hablar de la escuela es hablar de la escuela pública, de la escuela concertada, de la escuela privada, de la escuela ideológicamente enmarcada por un ideario apostólico romano católico, de la escuela del Opus, de la escuela... Tantas escuelas. Entonces yo me digo, bueno, vamos a ver, el PIN parental, bien, los padres que digan, los padres ya dicen, llevando a sus hijos a la escuela que quieren. Todavía más. No solamente eso, sino todavía, como decía Amelia al principio, es que esto, ¿qué pasa con las leyes? ¿Qué pasa para quién son? ¿Qué es lo que pasa con esto? Entonces, yo quisiera, pues como no hay mucho tiempo y no quiero enrollarme, yo quisiera decir una cosa que me parece fundamental. La escuela tiene que educar. La escuela tiene que educar para la vida. ¿Y la escuela qué puede hacer? ¿Cómo puede abordar esa educación afectivo-sexual de una forma libre y sana? ¿Cómo puede? La escuela tiene que hacer, empezar con lo que hay y hacer lo que pueda. Lo que hay es una diversidad plural donde hay gente interesantísima y gente que tiene todas las ideas, pero la educación se tiene que regular y tiene que haber un currículum donde se incluya el tema de la salud afectivo-sexual, de la educación afectivo-sexual. Pero hay que partir de unos puntos. Por ejemplo, ¿de dónde partimos? Partimos de un punto y luego con la diversidad que hay vemos cómo lo hacemos. ¿De qué partimos? Yo partiría de un punto que sería, tenemos que estudiar, tenemos que educar la sexualidad, tenemos que educar la procreación, ¿Qué es la sexualidad? ¿Qué es la procreación? ¿Tiene algo que ver una cosa con la otra? Sí y no. Primero, hay un tema interesante. Una cosa es la sexualidad y otra es la procreación. Y otra es los tipos de procreación. Entonces yo diría, ¿qué es la sexualidad? La sexualidad es una pulsión humana que me acerca al conocimiento de mí misma y al desarrollo de mi propio placer y bienestar en la relación con otros seres o conmigo misma. Eso es la sexualidad. La sexualidad